ese caminado tan raro que tiene Pedro Cualejón. Meneando la colita, meneando la colita. ¿Y cómo camina usted, mijo? Ahí lo ve, pues. Que tengo, que es lo que me pica, será que hace tiempo no muevo la colita. Allá viene Pacho, viene Margarita, seguro que van a mover la colita. Mueva la colita, mueva la Mariela, mueva la colita, ahí la noche entera. Mueva la colita, mueva la Mariela, mueva la colita, ay, la noche entera. Mueva la colita, mueva la negrita, cuando yo la mueva, se está quietecita. Mueva la colita, mueva la negrita, cuando yo la mueva, se está quietecita. Todo mundo a mover la colita. ¿Cómo te sientes, Pedro? Sabroso, un hombre con falda que hace si le pica, no sé qué va a hacer, va a mover la colita. Mueva la colita, mueva la Ramón, póngase una falda, bote el pantalón. Mueva la colita, mueva la Ramón, póngase una falda, bote el pantalón. Mueva la colita. Póngase una falda, bote el pantalón. Mueva la colita, ay, mueva la rosa. Y si no la mueve, mueva cualquier cosa. Mueva la colita.